Ya estamos a 26 minutos de las 12. Hoy temprano arrancábamos en lo internacional destacando la situación en tierra palestina. Conversábamos días atrás con el periodista palestino Kazan Muadi y ahora tenemos el gusto de recibir para seguir analizando y profundizando en esta situación mientras el mundo consume lo que los grandes medios están transmitiendo en torno al conflicto de Ucrania. Lo de Palestina queda una vez más de lado en la atención. Estamos recibiendo a la periodista uruguaya María Landi, que tiene además un accionar desde hace mucho tiempo solidario con el pueblo palestino. Ha estado allá en Cisjordania y a través de ella pudimos contactar a periodistas y a gente que reside en territorio palestino precisamente. La primera vez que hablo directamente al aire con María, hemos conversado por mensajes y ella ha salido al aire ya en varias oportunidades. ¿Cómo estás, María? Buen día. Hola, buenos días. Gracias, como siempre, por el interés y por la invitación. Bueno, hace algunos días conversamos con Kazan Muadi, este joven, que nos adelantaba, ¿no?, su preocupación. Él decía: yo percibo un clima de tensión, sí, de que algo grave va a desatarse. Sí. Y nos adelantaba estas provocaciones que en estas horas se han concretado, por ejemplo, en la mezquita de Al-Aqsa, María. Sí, sí. Bueno, efectivamente, yo creo que estamos de lleno en un escenario igual al del año pasado, lamentablemente, que sabemos que terminó muy mal, ¿no? Mm. El año pasado también empezó el mes de Ramadán por abril, hacia mayo y junto con el mes de Ramadán, que es muy importante para la población palestina, no solo desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista cultural, espiritual, desde su sentido de identidad colectiva como pueblo. Y bueno, y empezaron también los ataques y las provocaciones israelíes, en particular en Jerusalén. Recordarán, sobre todo en el barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén, donde incrementando el hostigamiento hacia las familias que estaban amenazadas y siguen estando, sí, amenazadas de desalojo, como parte de una campaña más amplia de limpieza étnica que Israel lleva adelante en Jerusalén y en todo el resto del territorio ocupado. Pero eso se combinó con provocaciones y con represión en durante las noches de Ramadán, que es cuando la gente al caer el sol se junta en las calles, en los espacios públicos, a compartir el iftar, la cena con la que rompe el ayuno diurno, en la puerta de Bab al-Amud, que es la principal puerta, digamos, a la entrada de la ciudad vieja de Jerusalén, y dentro mismo también del recinto de la explanada de las mezquitas, sobre todo la mezquita de Al-Aqsa, que para los musulmanes de todo el mundo es el tercer sitio más sagrado para el Islam, después de los dos que están propiamente en Arabia Saudita. Entonces está lleno de una simbología muy muy fuerte, y entonces cuando las fuerzas israelíes atacan ese lugar, saben que están atacando el corazón de la identidad palestina, ¿no? Que incluso trasciende a las personas musulmanas. Aunque no lo sean, sienten que es el centro como de su identidad. Entonces, estamos asistiendo a un escenario igual que terminó, no sé si recordarán, el año pasado, con una advertencia de Hamas desde Gaza, dándole un ultimátum a Israel de que retirara sus tropas de la mezquita y del recinto de la explanada antes de las 6 de la tarde. Que por supuesto, ultimátum que fue ignorado. A partir de allí fue que empezaron a salir cohetes hacia territorio israelí desde Gaza, y eso terminó en una escalada de 11 días en donde Israel, por supuesto, desplegó toda la fuerza militar que sabe y que gusta de utilizar. Terminó con más de 250 personas muertas en Gaza solamente, ¿verdad?, incluyendo casi 70 niños y niñas. Entonces, hoy estaba yo mirando esta mañana las imágenes justamente en la explanada de las mezquitas. Hoy era, ya se sabía que era un día muy especial y que va a ser un día muy difícil, porque venimos de una sucesión en donde Israel está, las fuerzas israelíes están matando gente, están matando palestinos y palestinas de manera creciente todos los días. Ayer, en las últimas 24 horas, mataron a 6. Esto incluye adolescentes, incluye niños desde 13, 14, 16 años, y mataron a 2 mujeres también, padres de familia. Bueno, y estaba mirando yo las imágenes esta mañana, justamente en la explanada de las mezquitas, y lo mismo, las fuerzas israelíes invadieron, cuando la gente estaba haciendo la primera oración de la madrugada. Había, a pesar de la represión y de las restricciones, lograron juntarse más de 50.000 palestinos a rezar, que eso, se pueden imaginar la demostración que significa de afirmación y de voluntad de estar, de permanecer allí. Bueno, entraron, irrumpieron, gaseando, disparando, golpeando, atropellando, vandalizando, y uno siempre dice, porque cuando uno ve estas imágenes dice, bueno, ¿qué pasaría si eso estuviera ocurriendo en una catedral cristiana importante en cualquier ciudad del mundo, si estuviera ocurriendo en una importante sinagoga, pensemos, dentro mismo del Estado de Israel o en Estados Unidos o en cualquier otro lado? Pero como lo hacen las fuerzas israelíes y la población es palestina y es musulmana, las víctimas, digamos, las personas atacadas, no importa, no tiene ninguna importancia. Bueno, esta mañana, yo estaba ahora revisando las imágenes de esta mañana, hubo más de 150 personas heridas, más de 400 detenidas, que bueno, serán liberadas en las próximas horas, pero quiero decir, todo esto en un día muy sensible, porque es el día que se celebra la Pascua judía, que es el Viernes Santo para la población cristiana, que también tiene dificultades la población palestina. Yo lo he vivido personalmente más de una oportunidad dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, tiene grandes dificultades para acceder a la iglesia de la Resurrección o del Santo Sepulcro por todas las vallas y restricciones al movimiento que las fuerzas israelíes imponen contra la población palestina, en este caso cristiana. Bueno, hoy es el Viernes Santo y también era el segundo viernes de Ramadán, del mes de Ramadán. Entonces se juntaba todo eso, y por otro lado grupos de colonos, fanáticos extremistas, que son ese movimiento del templo que quiere realmente destruir la mezquita de Al-Aqsa, arrasar esa explanada y en ese lugar construir, ellos dicen, el tercer templo judío. Los dos anteriores fueron destruidos, ¿verdad? Entonces estaban convocando a los colonos, a los judíos, a que fueran a rezar en ese lugar y a ofrecer sacrificios de animales. Uh-huh. Que eso es también una provocación. Ahora estoy leyendo, brutal, María, en las redes, que hay colonos que ofrecen plata de recompensa. Exacto. A quien haga sacrificios, sí, en las mezquitas. Exactamente. Recompensas que, no sé si es en dólares esto, de 125 a 3100, no sé qué moneda será. Ajá. No, será shekel. Y está una imagen de un joven, sí, israelí haciendo la vela victoria con un cordero y de fondo, sí, la mezquita. Sí, yo también lo leí. No, uh-huh, es una cosa increíble. Y esto en el contexto de, bueno, toda esta represión que yo te describía recién esta mañana, es también para garantizar que los grupos de colonos puedan acceder a la explanada y moverse con total libertad. O sea, es un insulto, es una provocación, es realmente, es jugar con fuego, y esto puede terminar muy mal. Y yo estaba mirando además las cifras de personas, de jóvenes, sobre todo palestinos asesinados, ¿no? En los primeros 13 días de Ramadán, 24 ya fueron asesinados y más de 600 fueron arrestados. Entonces, estaba leyendo también denuncias de la media luna, de la media luna creciente, que estaban, o sea, los paramédicos palestinos, que denunciaron que en todos los últimos casos en donde las fuerzas israelíes ejecutaron a palestinos, ¿no?, en diferentes lugares de Cisjordania, no se les permitió, como lo hacen siempre, no se les permitió a los equipos médicos acceder para intentar salvarles la vida. Entonces, uh-huh, le disparan, lo dejan tendido, moribundo, y no permiten que reciban atención médica que podría quizás salvarles la vida, pero entonces los dejan desangrarse y así se mueren, ¿no? Hasta que se mueren, quiero decir. Y bueno, es una cosa imparable, porque uno dice, bueno, ¿cuántos están muriendo en Ucrania todos los días, no? Bueno, por un lado, es una guerra abierta frontal, y esto que estamos asistiendo son ejecuciones sumarias, sí, arbitrarias, inmediatas, es decir, te mato porque quiero, porque puedo, porque yo estoy armado a guerra y vos no tenés un arma, lo más que tenés es una piedra, y porque puedo hacerlo y porque lo hago con total impunidad y porque no tiene ningún costo, ¿no? Uh-huh. Entonces es una cosa realmente muy salvaje, muy, muy brutal, y puede llegar a terminar muy mal. Entonces, a mí me molesta cuando en los medios, bueno, todos sabemos, ¿no? Pero te digo, incluso medios que se consideran progresistas, sí, empiezan a contar la historia cuando los palestinos cometen un atentado, uh-huh, violento como los que hemos asistido, es verdad, en el último mes, que han resultado en más o menos unos, no me acuerdo si 12 o 14 personas israelíes muertas, sí, ¿no? Es verdad que es terrible, pero esa violencia es una reacción, es una, uh-huh, respuesta, es un resultado de una, primero, violencia física y militar cotidiana que la población palestina sufre desde hace décadas. Sí, sí. Es resultado de una violencia estructural también cotidiana que están sufriendo por la limpieza étnica, por la demolición de viviendas, por las ejecuciones sumarias, por los arrestos arbitrarios, por el robo de tierras, por la vandalización y destrucción de propiedades palestinas, por las milicias de colonos armados, que son verdaderas milicias que están actuando no solo en el territorio ocupado donde están desacatados y desbocados, cometiendo actos de violencia todos los días, sino también dentro de Israel, porque en las comunidades palestinas del interior, digamos, del Estado de Israel, recordaremos que la quinta parte de la población del Estado de Israel es palestina, sí, y que vive en localidades que también están segregadas, y bueno, y en algunos casos son ciudades mixtas, unos pocos casos, Bueno, allí también está habiendo situaciones de violencia. Ahí también hay violencia estructural, de discriminación, de menos recursos y menos servicios públicos y menos una economía, oportunidades de desarrollo económico y de trabajo que también son inferiores, claramente inferiores, índices de desarrollo humano muy inferiores a los de las localidades judías. Entonces, esa población palestina también está siendo agredida y está sufriendo desde el año pasado, cuando la agresión de abril-mayo, está sufriendo ataques y por parte de estas bandas de colonos, de estas verdaderas milicias de colonos armados, que el año pasado incluso algunos de estas milicias venían desde Cisjordania a atacar a la población palestina en las ciudades dentro de Israel, ¿no? Ese es el escenario en el que estamos viviendo. Pero todo eso que es esa violencia, que es reacción, que es respuesta en muchos casos, o en la mayor parte de los casos desesperada, de la gente que se hartó de tanta impunidad, se presenta como la causa, ¿no? Claro. O sea, hay los palestinos atacan y los israelíes responden. Todo está en dónde empezás a contar la película, en qué punto de la historia empezás a contarla. Sí, María, hoy decíamos nosotros, digo, en esto que vos decías, que esto puede terminar muy mal. Sí. Uno mira las imágenes de las cosas que están pasando allí cuando ves que empujan a la gente más vieja, gente de pelo blanco, de barba blanca, que la empujan con una violencia fatal, los empuja cuando van bajando los escalones, los hacen tirar boca abajo y les atan las manos con precintos, atacan a niños directamente. Sí, yo vi mujeres tiradas por el piso. Totalmente, niños arrestados por 8 soldados con todas sus armas y sus equipos especiales. Y vos decís, vos personalmente, mirando eso a través de una pantalla, te reaccionás, es terrible el tratamiento que dan la gente. La humillación. Tenés por un lado eso, pero tenés también la decisión política. El jefe del Hamas dice que los matones y los ocupantes no tienen lugar en Al-Quds y que ellos tienen la decisión de defender y apoyar la mezquita Al-Aqsa a toda costa, que son ellos los que toman las decisiones. Dice, el pueblo palestino y la unidad islámica son los que toman las decisiones en Palestina. Y la decisión es defender la mezquita Al-Aqsa y apoyarla de todos modos. Sí, yo pienso que, por eso digo que, no sé si la resistencia palestina en Gaza está en condiciones de dar una respuesta como la del año pasado. Yo leí esta semana que había habido como un acuerdo de las diferentes facciones armadas o partidos o organizaciones armadas, las islamistas y las marxistas en Gaza, para dar una respuesta conjunta. De hecho la dan, siempre cuando la dan en forma conjunta, no es solamente Hamás, ¿verdad? Es Hamás, es la Yihad Islámica, es el Frente Popular para la Liberación de Palestina, y son también las brigadas de Al-Fatah. Entonces, claro, claro. Bueno, es una respuesta unitaria. Lo estamos viendo, bueno, no hemos hablado de lo que está pasando en Jenin, ¿no? Del ataque que se dio contra... son esas operaciones de castigo colectivo que las fuerzas israelíes despliegan contra la población del campo de refugiados de Jenin, porque uno de sus habitantes cometió el atentado en Tel Aviv, ¿verdad? Y fue una decisión individual, no fue una cuestión orgánica, digamos, pero sea o no sea una decisión orgánica, la respuesta siempre es el crimen de guerra, que en el derecho internacional se considera el castigo colectivo. Es invadir el campo de refugiados y arrasar y indiscriminadamente disparar, matar, arrestar, detener, sembrar el terror. Y la última incursión, que yo, bueno, leí denuncias de gente que conozco, como la gente del Teatro de la Libertad de Jenin, denunciando, estamos bajo ataque esta semana. Lo que pasa que después eso se extendió a otras localidades de Cisjordania, ¿no? Sí. Primero estaba concentrado en Jenin. Y esa incursión ocurrió cuando entraron ya con la intención de tomar medidas para demoler, o sea, destruir la casa de la familia del atacante de Tel Aviv. Eso es una cosa que en cualquier país del mundo democrático nadie puede imaginar que las autoridades, frente a alguien que comete un delito, sea el que sea, van, además de asesinarlo en el acto, como es lo que hacen, porque cualquier atacante es asesinado en el acto, en forma extrajudicial, no es sometido a un juicio con garantías ni nada que se parezca, pero además de asesinarlo, o en algunos casos además de arrestarlo, el castigo se extiende a toda su familia y implica la demolición, la destrucción de la vivienda. Las familias palestinas son muy grandes, viven varias generaciones en una misma vivienda, de un piso, de dos pisos, tres pisos, y eso lo tiran abajo y toda la familia paga por el delito, si querés llamarlo así, que comete un integrante. Eso es absolutamente imposible de imaginar, ¿no? Que cualquiera que cometiera un crimen, las autoridades le hicieran pagar a toda su familia, dejándola sin techo. Bueno, entraron con esa intención y la resistencia de Jenin, que está armada y que está bastante organizada, repudió esa invasión y por eso hubo esos intercambios. Y se dieron, paradójicamente, cuando se cumplían 20 años de la invasión del campo de refugiados de Jenin, en lo que fue considerado una operación durante la Segunda Intifada, ¿verdad?, cuando Israel invadió todas las principales ciudades palestinas de Cisjordania, y en Jenin en particular destruyó más de la mitad de las casas del campo de refugiados, mató durante varios días de combates, con la resistencia, mató a más de 50 palestinos, hirió a varios centenares y varias viviendas fueron destruidas. De hecho, quedó arrasado el campo. Y bueno, se cumplían 20 años y fue como la forma de conmemorar esa operación terrible en el campo de refugiados. Yo he estado en el campo de refugiados de Jenin más de una vez y bueno, toda esa sección, digamos, que como te digo es casi como la mitad del campo refugiado, que es muy grande, tuvo que ser reconstruida porque las casas habían sido enteramente destruidas, ¿no? Entonces, el atacante, yo leí algunos artículos realmente interesantes, uno del periodista israelí Gideon Levy, que de hecho lo traduje, y también después estaba leyendo esta semana de Darin Tatur, que es una poeta palestina de los territorios del 48, de la ciudad de Haifa, y ella los dos destacaban la historia que cargaba ese muchacho que cometió el atentado en Tel Aviv, que creció, que tenía 9 años cuando el ataque sobre el campo de refugiados, que creció viendo la violencia, viendo la agresión, la represión, la exclusión, viendo cómo sus familiares, sus vecinos, sus compañeros eran asesinados o arrestados, sus casas destruidas más de una vez. Y bueno, de esa historia vienen los atacantes. Es perfectamente comprensible cuáles son, pueden ser sus motivaciones, aunque sean profundas y exclusivamente personales, ¿verdad? Bueno, hay que ver, ni que hablar, podíamos, ya lo abordamos contigo hace un tiempo, si nos ponemos a hacer las comparaciones de cuánto se ocupa de esto a nivel mediático internacional, los grandes medios, las agencias y la comunidad internacional también, ¿no? Cómo Israel cuenta con absoluta impunidad en todo esto, María. Sí, tal cual. Sí, por eso te digo, a mí me sorprende cuando la noticia estalla porque hubo atentados en Tel Aviv, o hubo un atentado en el Negev, o hubo atentados en lo que los palestinos llaman el Nakab, el desierto en el sur. Pero en lo que va del año ya nos estamos acercando a 50 personas palestinas asesinadas así a sangre fría, no en combate, y eso no es noticia, nunca, claro, es noticia. Decíamos con Ángeles hoy temprano, si se difundieran los informativos centrales, las imágenes de cuando matan a la madre esta de seis niños, hijos, ¿no? Sí, una mujer con está filmado todo, visual, de 47 años, que mira que 47 años en Palestina ya te estás acercando a la tercera edad, porque realmente la vida ya es muy dura y la expectativa no es muy alta, ¿no? Entonces, una mujer que se está acercando a la tercera edad, que venía de visitar a unos parientes y fue asesinada porque tenía una actitud sospechosa. Por supuesto que no le encontraron una tijera, ni un cuchillo, ni un alicate. Tenía una actitud sospechosa y la ejecutaron, dejando a sus 6 hijos sin madre. Y bueno, ayer creo que fue el 8º mártir que tiene la comunidad de Beita, que es una comunidad cercana de Nablus, que yo he visitado también muchas veces, porque ellos están haciendo todas las semanas, hacen las protestas para defender la colina Sabih, que es donde son tierras de la comunidad de Beita, que están siendo arrebatadas por una nueva colonia que los israelíes judíos quieren construir ahí. Entonces la población resiste, protesta semanalmente para impedir eso, para defender su tierra, literalmente defender su tierra. Bueno, mataron al mártir número 8 de la comunidad de Beita, un hombre también de 40 y pico de años, pero además un líder comunitario, un profesor. Yo empecé a leer las expresiones de pesar de cantidad de gente que lo conoce, gente que yo también conozco, que lo conocía, que lo quería, que había trabajado con él en proyectos educativos para los jóvenes, en proyectos comunitarios. Una periodista joven publicó un video que grabó con él cuando iban hacia una de estas protestas nocturnas que hacen en la colina Sabih, y donde ella lo entrevistaba a él justamente, y él iba con uno de sus hijos chicos, y él decía: yo quiero que mis hijos estudien, quiero que tengan una carrera, quiero que tengan un futuro, estas protestas las hacemos, no queremos que nadie muera, hacemos esto para defender nuestra tierra y para que nuestros hijos y nietos tengan un futuro. Bueno, ella compartía esas imágenes y esas declaraciones de ese hombre que fue asesinado ayer, ¿no? Sí. Es una cosa increíble, increíble. Tenemos que ir redondeando, pero bueno, quedamos atentos a la preocupación de lo que pueda pasar en los próximos días, sin en duda. Esta escalada, ¿no? Sí, yo creo que desgraciadamente va a haber malas noticias. Sí. Es bueno estar pendientes, sí. María, muchas gracias por este rato. Bueno, y seguimos en contacto y a la orden para seguir difundiendo todo lo necesario. Igualmente, y muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Chao, hasta pronto. ¿Dónde nací? ¿Dónde crecí? ¿Dónde viví mis más preciados momentos? Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar.